Sebastián Saavedra, abogado del Centro de Investigación y Defensa Sur. El día de hoy hemos presentado dos querellas criminales en favor de nuestros colegas, doña Karina Riquelme Viveros y don Eduardo Benevilo Maldonado. La primera de estas querellas, en representación de doña Karina Riquelme, tiene por objeto que se investigue la intervención ilegal que se realizó a su teléfono por parte de la Unidad Operativa Especializada de Carabineros, basada en la Ley de Inteligencia, argumentando antecedentes absolutamente falsos relacionando a nuestra colega con delitos ocurridos en la región. En segundo lugar, una segunda querella por Eduardo Painevilo. Él fue detenido el día siguiente a la muerte de Camilo Catrillanca en la marcha autorizada que se realizó en la ciudad de Temuco. Él se encontraba filmando detenciones arbitrarias de carabineros y cuando él es sorprendido por parte de funcionarios de carabineros grabándolos, él es detenido. Pese a que la orden de libertad fue dada a la 1:00 a.m. por parte de la fiscal de turno, únicamente él recobró su libertad cerca de las 8:30. En este caso presentamos una querella por el delito de detención ilegal. Eso en relación a lo estrictamente jurídico. Ahora viene el ámbito ya más social y político. Evidentemente nosotros hemos presentado estas acciones judiciales con el objeto de que no se normalice el estado policial que se vive en nuestra zona. El hecho o la muerte de Camilo Catrillanca es la punta del iceberg de una situación gravísima y decepción que se vive en la Araucanía. Ya no solamente se detiene y se investiga a comuneros mapuche, aquí se está comenzando a detener, a investigar, a intervenir los teléfonos de colegas, incluso colegas suyos. Hay periodistas que en base a la Ley de Inteligencia se encuentran intervenidos. Es muy probable que todos los que estemos acá presentes estemos siendo intervenidos en este momento. Ese tipo de situaciones no pueden ser normalizadas. Ese tipo de situaciones no ocurren en otras regiones que no sean en la región de la Araucanía, los lagos, los ríos y el Biobío. Es en territorio mapuche donde ocurren este tipo de situaciones en que se investiga, se hostiga, se sigue, se detiene, no solamente a comunidades mapuches, sino también a los abogados que tienen la valentía de defenderlos y de establecer el debido proceso respecto de cada uno de ellos. ¿Se pidió algún tipo de diligencia en estas querellas? Por supuesto que se pidieron determinadas diligencias, en primer lugar que se citen a ambas víctimas a ratificar los hechos y se solicita una serie de oficios a carabineros con el objeto de que informe las razones en lugar de Eduardo Painevilo por las cuales se detuvo, las razones por cuál se los mantuvo privado de libertad pese a haberse otorgado la libertad por parte de la fiscal de turno. Y en el caso de Karina Riquelme se solicita que se oficie a los organismos de inteligencia con el objeto de que entregue toda la información, toda vez que hasta el momento únicamente han sido entregadas la información respecto del cese de la intervención telefónica en base a la Ley de Inteligencia. Hasta la fecha, pese a que existe una investigación en el caso Huracán, donde el carabinero debió haber puesto a disposición de las defensas todos estos antecedentes hasta el día de hoy, desconocemos los fundamentos concretos por los cuales se solicitó la intervención de nuestra colega. Sí, se habla de una intervención legal, ilegal, autorizada por un ministro de corte. Sí, la intervención fue solicitada por el general Bulu, en su momento, a un ministro de la corte, y justamente por eso es que el delito no solamente es por intervención ilegal, también es por falsificación de instrumento público, toda vez que los antecedentes que habrían hecho llegar al ministro de corte, don Aníbal Padilla, serían falsos. Ahora, en el caso del otro abogado, ¿hay videos, hay imágenes que respalden esta detención ilegal? Él se encontraba justamente filmando. De hecho, se escucha el audio cuando él se le señala que es justamente un abogado que pertenece a una organización que precisamente está abocada a la defensa de los derechos humanos, lo cual es absolutamente irrelevante para la actuación de carabineros. Inclusive se escucha el audio, personas que se encontraban alrededor de él señalándole a carabineros la situación en que se encontraba, lo cual no tuvo ninguna importancia y no fue tomado en consideración por parte de carabineros, lo que determinó que esta persona estuviera privada de libertad toda una noche, pese a la orden de libertad que, como les reitero, había sido otorgada ya a la 1:00 a.m. Ahora, en el actuar de este grupo de inteligencia también se revelan a través de un reportaje de CIPER, el caso Catrillanca, por ejemplo, y ustedes deben estar al tanto, de que él era blanco, era uno de los blancos investigativos por parte de este grupo policial. Exactamente, y justamente Karina Riquelme también sería un blanco más de esta asociación ilícita que se conformó al interior de Carabineros y que tuvo por objeto hostigar y seguir a una serie de personas consideradas, entre comillas, peligroso por este grupo operativo de carabineros, lo cual es ciertamente grave. No solamente se está investigando aquí a comuneros imputados, se está investigando a niños, se está investigando a abogados, se está investigando a periodistas. Esto es realmente una película de ciencia ficción, hecha realidad. Esto es El Gran Hermano. Se nos está siguiendo para cualquier lado en que uno se encuentre, donde se quiera dirigir, va a estar siendo seguido, ya sea por los teléfonos o por funcionarios de carabineros. Se está fotografiando a abogados, se está fotografiando a niños en sus actividades diarias. Eso no puede ser soportado en un Estado de Derecho democrático.